amor, te arrancaré de mis pensamientos, porque no soporto ver cómo tú juegas con mis sentimientos. Yo sé muy bien que fácil encontrarás sabrás que te amé de verdad, pero ya no estaré. De ti.